Vamos a darle los buenos días, vamos a darle la bienvenida porque ya tenemos en línea a Alberto Balbarrey, es ingeniero agrónomo, es socio de Aprecid, es asesor privado también. Bueno, nosotros lo conocemos por Balbito. Buen día, Balbito, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, un poco la convocatoria tiene que ver porque a raíz de lo que se conoció hace algunas semanas, creo que alrededor de entre 12 y 15 días, sobre una cautelar sobre la aplicación de fitosanitarios aquí en el partido de Tandil, cautelar que hay que decir que todavía no ha llegado el oficio, digamos, la información que debe ser oficial al municipio de Tandil, pero que sí está, esto ya está, lo sabemos porque lo hemos visto en la MEV, en la mesa de entradas virtual del Poder Judicial. Bueno, desde Aprecid hicieron algún estudio con respecto a esto, porque lo que esta cautelar está diciendo es que debería aplicarse por lo menos por 6 meses, creo que es, los metros a 500 metros de los lugares habitados, así como escuelas y demás, no se podrían aplicar fitosanitarios. Desde Aprecid, entonces, ustedes hicieron un estudio y han tenido algunos números de referencia. Contanos un poquito qué es lo que se desprende de este estudio que ustedes han llevado adelante. No, nosotros simplemente lo que hicimos es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años. Y bueno, y lo volcamos porque justo nos invitó la gente de la Comisión de Producción del Honorable Consejo Deliberante para hablar sobre cómo veíamos el tema de la ordenanza esa presentada en Banca 21 y bueno, y justo había caído la cautelar. Entonces agregamos un poco también los números que nos daría si se cumple esta cautelar. Nosotros, la cautelar estaría sacando de producción a más de 107.000 hectáreas. Del partido de Tandil. Del partido de Tandil, que tiene más o menos unas 300.000 hectáreas de agricultura. Es un porcentaje enorme. Sacando la tercera parte. Ahí en una nota que salió en el Eco el viernes se habla de que no, que eso no es así, pero bueno, si le sacás lo que viene de la ordenanza del año 2010, serían unos 5.000 hectáreas contra los arroyos y unas 1.000 hectáreas contra las escuelas, así que en vez de ser 107.000, como pusimos nosotros, serían 102.000 hectáreas. Eso implicaría a los rendimientos actuales, a los precios actuales, una merma de entrada de dinero a Tandil, no a los productores, a Tandil, de aproximadamente 70, 77 millones de dólares, ¿no? Sí, sí. Y bueno, si tomamos en cuenta, yo bueno, a raíz de esa nota, yo no me gusta hacer lío ni hablar, ni mucho menos, le mandé por privado a mucha gente, entre ellos a vos, sí, parte de estos números. Y bueno, y es lo que es, yo, viste, no voy a hablar de la parte técnica ni nada, yo trabajo mucho en el tema social y creo, como decía algún viejo conocido político, que la única dignidad la trae el trabajo. Y si una ciudad que entre la universidad y la municipalidad tienen un presupuesto de 80, 90 millones de dólares y vos por una cautelar a esa ciudad le sacás de encima 80 millones de dólares, el daño social que podés provocar es enorme. Sí, sí. Y bueno, yo entiendo a la gente que está asustada cuando hay gente que le viene machacando la cabeza todo el tiempo que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, pero en la situación en que está el país hoy, con un 50% de pobreza, con gente que pierde su trabajo, que se desespera, que tiene un montón de problemas por culpa de perder su trabajo, nosotros le vamos a sacar a Tandil una tercera parte de la industria que más produce en Tandil y que más genera recursos para Tandil. Me parece que bueno, que está bien que cada uno haga y piense lo que quiere, pero después las consecuencias van a ser furiosas. Después Sí. Después sí, sí, también sí. Otra de las cosas que ponen en la nota, que la agroecología, qué sé yo, y cuando... La agroecología es una ciencia que tiene más de 100 años, pero manejada por científicos, no desde el punto de vista político que maneja desde hace unos años Miguel Altieri, que es un colombiano que encima no vive en Colombia, vive y da clases en una universidad de Estados Unidos, así que habla del campesinado y todo eso, pero él vive en Estados Unidos, ¿no? Sí. Como todos los que, viste, que todos hablan. Pero un gran poeta argentino que hablaba de las vaquitas son ajenas terminó muriendo en un departamento en la avenida Foch en París, ¿no? Mientras la gente se muere de hambre. Así que todo lo que nosotros hablábamos, que se muestra como paradigma un campo que está acá en Benito Juárez, que sí, son unas 650 hectáreas, 670 hectáreas. Bueno, a mí me tocó ir el año pasado a verlo, ya lo había visto otra vez, y bueno, yo justo en esa recorrida había algún concejal de Tandil, había muchos ingenieros agrónomos jóvenes, mucha gente joven, y yo era el más viejo, entonces cada vez que escuchaba algo de lo que se decía, después me empezaron a mirar todos a mí, y bueno, sí, y todos me preguntaban, ¿qué opinas de esto? Bueno, la Aurora, el señor es un tipo macanudo, buen vecino, buena persona. Él hace sus cosas ahí, pero no le da de comer a nadie, porque es un campo de cría de la década del 60, no es mucho más que eso. Ajá. Con 70 hectáreas de trigo. Entonces yo siempre planteo, cuando me tocan ese tema, que bueno, hoy en Tandil, si vos sumás el último quinquenio de Tandil, Tandil se produce, según datos oficiales de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en sus encuestas. Sí. Si vos tomás el último quinquenio en Tandil, se producen aproximadamente 254 millones de dólares de agricultura. Ajá. De los 6 cultivos más importantes de Tandil. Si vos trasladaras lo que se hace en la Aurora a cada uno de los campos de Tandil e hicieras lo mismo que se hace en la Aurora, la facturación de agricultura en Tandil no superaría los 15 o 16 millones de dólares, o sea, casi 20 veces menos, porque yo te estoy hablando de 250 y pico millones de dólares después de retenciones, que a Tandil se le van 78 millones de dólares de retenciones, ¿no? Uh-huh. Así que... Sí, el impacto sería enorme. Y vos fíjate que eso es lo mismo, o prácticamente lo mismo, según la encuesta de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que se producía en Tandil en la década del 60, ¿sí? Sí, en la década Tandil... del 60, según el censo del 60, Tandil tenía 60 y pico mil habitantes. Y encima, la forma de vida de la gente era... Yo vivo en el edificio más viejo de más de 2 pisos de Tandil. Nosotros no tenemos cochera, no había autos en Tandil. Claro, sí. Hoy hay un auto cada 2 personas en Tandil. En esa época habría un auto cada 50. Yo vivo en este edificio y los cables eran de tela. ¿Por qué? Porque nadie tenía ningún aparato eléctrico en su departamento. Tenía a lo sumo un lavarropa o alguna radio a lámpara en la década del 60, y alguno que le compraba a Robisco los televisores Merodio tenía algún televisor. Vida era absolutamente diferente que la vida que tenemos ahora. O sea, que... Esa agricultura sostenía 60.000 habitantes, 65, pero que gastaban lo que se gastaba en la década del 60. Calculado hoy, si volviéramos a tener 15 millones de dólares, ¿cuánta gente está de más en Tandil? Yo saqué el cálculo y a Tandil, si se sigue atacando así la industria más importante que tiene Tandil y la siguen tratando de destruir, y en Tandil estarían sobrando entre 80 y 90 mil personas. Sí, claro. Cuando lo mostrás así en números es realmente impresionante, ¿no? Estamos hablando, aparte cuando hablas de la producción en la década del 60, estamos hablando de una producción absolutamente diferente. Es decir, ¿qué se quiere? ¿Seguro? ¿Volver a eso? Claro, es como negar el avance. Vos fíjate, vos ponete a pensar dos cosas. ¿Qué necesita la gente? Trabajo, lo que le da dignidad. ¿No? Sí, sí. Lo que nos lleva a tener nuestra propia vida. acá hace 10, 12 años o 15 años a una empresa alemana se le ocurrió poner una fábrica de silo bolsas. Unos ambientalistas dijeron que no, que no, que no. Bueno, no se puso la fábrica de silo bolsas, se puso en Saladillo, da trabajo a más de 300 personas en Saladillo. ¿Sí? Sí. Hace 4 años, se iba a poner una usina en Tandil. Sí. ¿No? Los ambientalistas hicieron lío, se fue la usina de Tandil, se puso en el partido de Juárez. El intendente Juárez, totalmente agradecido, 250 empleos se perdieron en Tandil. Entonces, cuando hablemos de desocupación, de pobreza, miremos también estas cosas. Se habla, fíjate que no se deja desarmar, lo vuelve el loco a Creparula. No se deja desarmar lo que era la metalúrgica Tandil, porque se dice que las chapas tienen asbesto, qué sé yo. Igual la dejan ahí, y ahí se podría hacer un barrio, se podrían hacer casas para gente que no tiene casas. Pero queremos volver al siglo, yo siempre digo, es una vuelta a los Ingalls, ¿no? Y bueno, si hay gente que quiere volver a los Ingalls, que vuelva, pero cuando hablamos de contaminación, hay muchas cosas que contaminan mucho más. Todo se basa en un trabajo que se hizo en las escuelas rurales, que en ningún lugar habla de contaminación. Se asustó a la gente, se asustó tremendamente a la gente. En ningún lugar de ese trabajo se habla de contaminación. En ningún lugar de ese trabajo hay datos que afirmen que hay niveles de cuantificables, ni siquiera que puedan provocar contaminación, ni siquiera cuantificables. Hay presencia. Uh-huh. Y con eso, yo entiendo a la gente. Si a vos te dicen, mirá, va a pasar esto, va a venir una epidemia, qué sé yo, y vos te asustás, si no lo conocés, es lógico que la gente se asuste. Pero bueno, cada uno es dueño de su destino. La gente quiere volver a los singles. Y bueno, que vuelva estamos en el siglo XXI, y bueno, y ni hablemos de geopolítica, ¿no? Uh-huh. Porque también, si vos querés hablar de geopolítica, hoy Estados Unidos y Europa están presionando mucho a Latinoamérica y al Mercosur, porque hoy el Mercosur es el gran productor de alimentos del mundo. Uh-huh, entonces, sí. Mira, Norman Borlaug, que fue Premio Nobel de la Paz, en 1970 decía que los ambientalistas eran panchados por 7 americanos ricos y 4 europeos ricos que querían vivir en un mundo de maravillas, pero a costa de la pobreza y la denigración de África y Latinoamérica. Norman Borlaug salvó del hambre a más de 1.000 millones de personas. Trabajó en la India, hoy la India es el mayor productor de trigo gracias a un señor como Norman Borlaug, uh-huh. Premio Nobel de la Paz. Sí. Trabajó en África, le sacó del hambre a un montón de gente. Y bueno, volvemos para atrás, no hay problema, volvamos para atrás. Se creen que haciendo 3 quintitas, que encima cuando hablan de biodiversidad me hacen reír, la biodiversidad, según Luisito Boll, uno de los científicos más brillantes que tiene Latinoamérica, Luis Boll trabaja en la Universidad de Quilmes, es microbiólogo, la diversidad más grande del planeta está debajo del suelo, ¿no? Sí, sí. Y tiene más de 3.5 millones de años. Mucho, la diversidad del suelo es muy anterior a la biodiversidad que hay de la superficie hacia arriba, y cada, según dice Luis, cada vez que uno mueve la tierra o ara la tierra es como si provocara en la tierra un terremoto en Tokio a las 11 de la noche. Pero bueno, eso es lo que mucha gente tan asustada o que a la cual le han asustado, qué raro, qué sé yo. Yo no tengo problemas, yo ya me estoy por jubilar. Claro, también hay mucha gente que vive del Estado, vive y es muy cómodo cuando... Pero mucha gente vivimos de generar riqueza y salir a trabajar todos los días y pelearla. Ahora, ¿no? Balbito, desde Apresid, porque toda esta cautelar se dio en medio de lo que era la discusión, o por lo menos las charlas, para una nueva ordenanza, o por lo menos modificar la ordenanza que estaba. Esas reuniones vienen desde hace tiempo, se viene trabajando, lo viene trabajando la presidenta de la Comisión de Producción, Maride Condino. Bueno, ¿cuál es la postura que va a tomar Apresid ante esto? Entiendo que todavía, al no estar el oficio, no le haya llegado la información de forma oficial desde el juzgado al municipio, esto queda así como en una nebulosa. Pero ¿qué es lo que se está haciendo con ustedes? Mira, ¿qué es lo que piensan hacer? Mira, nosotros en Apresid, el otro día estaba leyendo a Otto Solbright, que fue un señor brillante de la Universidad de Harvard, hablando de sustentabilidad. Nosotros desde Apresid pensamos en la sustentabilidad. Y la sustentabilidad tiene que ver con tres patas: la económica, la social y la ecológica. Entonces, las tres tienen que estar de la mano. De hecho, Apresid hace más de 15 años y hace más de 10 tiene sus chacras demostrativas de formas de producir usando cada vez menos insumos de síntesis, productos de síntesis química, ¿no? Pero con altos rendimientos. O sea, estamos haciendo una agroecología basada en gente, científicos de primer nivel mundial, como Gervasio Piñeiro, como Luis Wall, como Jorge Adamoli, muchos ecólogos de la Argentina, como Martín Osterheim, gente de primer nivel a nivel de la ecología, y nos están ayudando. Pero hay una agroecología científica que podemos, y bueno, ni hablar, hoy en nuestra regional está nada más ni nada menos que el doctor Eduardo Requesens, que es profesor de agroecología de la Facultad de Agronomía de Azul. Hay una agroecología posible y buena, y que nos va a llevar a seguir manteniendo los mismos rendimientos y las mismas. Y hay otra que es el tachín para, con el traste para arriba, haciendo no sé qué, pero tal es el caso que acá no logran cada vez que hablas del tema este, todos piden subsidio estatal para poder producir. Y bueno, y el campo es el que genera riquezas y el que genera muchos impuestos para después que eso subsidie. Es uno de los tantos, no es el único, que genera riquezas y impuestos como para que después se le pueda subsidiar a un montón de gente. Pero nosotros, con el tema de la cautelar, y bueno, respetaremos la ley, nosotros somos respetuosos de la ley. El otro día me hablaba un amigo y decía hasta qué punto esta cautelar sobre ya hechos consumados, porque nosotros cuando ya el ciclo biológico de la producción empezó en julio, es muy difícil que vos cortes todo un ciclo de producción en el medio, ¿no? Yo no entiendo nada de leyes, pero no sé si se puede hacer eso, o bueno, cualquier cosa se puede hacer, pero yo no tengo ningún conocimiento de leyes como para contestarte. Obviamente lo primero que va a hacer Apresid es respetar la ley. Pero siguen las conversaciones y siguen. Sí, por supuesto. Bien. Sí, nosotros vamos a dar soluciones, y vamos a trabajar. Y de hecho, bueno, yo también estoy en el Círculo de Ingenieros Agrónomos, el Círculo está trabajando muy fuertemente en eso, en respetar, y obviamente hubo gente que no respetó la ordenanza del 2010, bueno, y a la persona que no cumpla la ley hay que caerle con todas las, eso lo, con todo el rigor de la ley. Sí, bueno, se han labrado infracciones. Sí. Se han labrado infracciones. Bien, sí, siguen las conversaciones entonces y veremos en qué termina lo que puede llegar a ser una nueva ordenanza o la modificación de la ordenanza que tenemos en curso. Yo lo único que te digo es que si se llega a la ordenanza propuesta en Banca 21, en Tandil dejarían de poder producirse como se producen hoy 417.000 hectáreas. Es un impacto enorme. Y bueno, son 400, con agricultura y ganadería, en Tandil se producen 427.000, así que quedarían 20.000. Y es así, si se hace esa ordenanza como presentaron en Banca 21, directamente estarías fundiendo a la ciudad. Balbito, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? De nada. Que tengas una muy buena mañana. Gracias. Igualmente. Hasta luego.